Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notu Radio, en su programa Show Grupero. Oye. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Soy su compa, el Chilaquil. Hoy inicio de semana, lunes 2 de marzo de 2015. Déjame decirles que ya por ahí se van a venir más regalitos, por supuesto, de la feria de Irapuato de ese 2015, la verdad va a estar bastante, bastante buena. Así es que yo les doy cordialmente la bienvenida. Soy Ulises el Chilaquil. Espero que me acompañen durante esta media hora. La verdad les tengo mucho, mucho chisme que dar. Por supuesto están escuchando por ahí el nuevo sencillo de Estéreo Cumbia Tequila, que por cierto está bastante, bastante bueno. Déjame decirle que quiero agradecer a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a cada uno de sus hogares. Y por supuesto, agradecer de antemano a todas esas chicas que se apuntaron en la convivencia del señorón Saúl el Jaguar, que por cierto le mandamos saluditos en donde quiera que se encuentre. La verdad estuvo bastante, bastante buena, tanto la entrevista, así como esa gran convivencia que fue este miércoles. estuvo bastante, bastante bueno. ¿Y qué les parece si nos vamos a ir con un sencillo de él? Esto se titula ¿Quién te dio permiso? Por supuesto, del señor Orn, Saúl el Jaguar. Y déjame decirle a toda mi querida bandita del show grupero que por ahí tenemos regalitos de la bandononona clave nueva de Mats Peraza, que por cierto ahí nos dejó Mats discos autografiados. Por la persona que se quiera ganar uno de ellos, se pueden comunicar con nosotros aquí a cabina, que es el teléfono 173-82-83. Se lo voy a repetir, es 462-173-82-83. Y si realmente tú estás en busca de darte a conocer y no sabes dónde, por supuesto, aquí a través del show grupero te da tu espacio especial. Así es que yo ahorita regreso con más. Déjenme decirles que también nos pueden seguir a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar como Notus en Facebook, nos pueden dar la manita. Y nos pueden encontrar también en Twitter como Periódico Notus, @Periódico Notus. Y por supuesto en Instagram como Periódico Notus. Ahí también nos pueden encontrar toda la información. Y también dejen de escuchar a mis amigas de Entre Nosotras. Y por supuesto, también por ahí la entrevista, que por cierto la pueden ver en el portal de www.notus.com.mx. Se puede encontrar la entrevista especial de Saúl el Jaguar, que vino este miércoles. Que por supuesto le mando saludos a mi amiga Liz, quien ella conduce su programa Notus Fiesta. La verdad está bastante, bastante, bastante buena. Así es que yo los dejo. Esto es a cargo del señorón Saúl el Jaguar Alarcón, el de la sonrisa sexy. Y ahorita regresamos con más. ¿Quién te dio permiso? ¡Súbale! Eso es el show grupero. ¡Vámonos! ¿Quién te dio permiso de asomarte a las ventanas de mi alma y aterrizar entre las nubes de mi calma y devolverme con caricias y llevarme hasta la luna cuando yo no sé volar? ¿Quién te dio permiso de ocupar este silencio con tu nombre, de ser tú quien me desvela por las noches, llevarte mis latidos hasta donde estás viviendo y dejarme solo aquí? ¿Quién te dio permiso de marcarme con tus besos de por vida, de tatuarme con tus dedos tus caricias, de volverte en un instante mi alegría? ¿Quién te dio permiso de ser tú lo bueno y malo de mi vida? Tú mi bendición y hoy lo olvidas. Confío en tus manos y con ellas me asesinas de enamorarme. dio permiso. ¿Quién te dio permiso de ocupar este silencio con tu nombre? De ser tú quien me desvela por las noches, de llevarte mis latidos hasta donde estás viviendo y dejarme solo aquí. ¿Quién te dio permiso de marcarme con tus besos de por vida, de tatuarme con tus dedos tus caricias, de volverte un instante mi alegría? ¿Quién te dio permiso de ser tú lo bueno y malo de mi vida? Fuiste tú mi bendición y hoy lo olvidas. Confié en tus manos y con ellas me asesinas de enamorarme. ¿Quién te dio permiso? Soy Ulises, quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notu Radio, en su programa Show Grupero. Ya estamos de regreso con más. Acaban de escuchar a Saúl el Jaguar con su sencillo ¿Quién te dio permiso?, que la verdad está bastante, bastante sabrosón. Y déjame decirle en otras noticias que hace poquito sufrió un accidente. Fue baleado un artista del género grupero. Él se llama Alfredito Olivas, quien tiene 4 años cantando a la música norteña. Anoche un novio súper, súper celoso le disparó en 7 ocasiones por piropear a su pareja durante un concierto. Fíjense nada más, este chavalón, ahora sí que sin temerla ni temerla, nada más porque este cuate, la verdad, pues así siempre ha tratado muy bien a las chicas, mandándole besitos y todo el rollo, las piropeó. Y digo, pues para cumplir, aparte el señorón tiene 21 añitos, así es que pues imagínense haber debutado como profesionalmente y ha grabado varios discos, pues la verdad sí está bastante sorprendente, ¿no? Porque digo, no es por tirarle al otro cuate, al novio celoso, ¿verdad? Pero yo siento que si van a ese tipo de escenarios o ese tipo de eventos en cualquier lugar, lógico, ¿no? Si ustedes llevan a la chica más hermosa, pues lógico, lo van a estar piropeando, ¿no? Pero en fin, así es que pues no, está por ahí delicado de salud. Espero mandarle nosotros de nuestra parte de aquí a través del show grupero, le mandamos nuestras mejores vibras y esperemos que pronto se recupere. Así es que no, sí, también con otra información, por ahí también hace poquito estuve con el nuevo sencillo del señorón Jorge Almir. Ya te lo advertí que por cierto está bastante, bastante bueno. Ese señorón es artista nuevo a través de la cuenta de YouTube del señorón Beto Sierra. Que por cierto, ese señorón Beto Sierra, la verdad, créanme que la verdad tienen nuevos videos de muchos, muchos artistas más. Y sin fin, ese señor no para de estar recomendando tantos artistas nuevos que se van asomando. Ya te lo advertí, el nuevo sencillo de Jorge Almir, que por cierto, él estuvo por ahí promoviendo su nuevo sencillo, La Troca Roja, que por cierto está bastante, bastante bueno el video. Así es que yo realmente les recomiendo que sigan al señorón Jorge Almir y al Beto Sierra, que también espero que también ustedes sigan por ahí al top 5 del show grupero, que está bastante, bastante bueno. Digo, yo traigo nuevos artistas, nuevos radioescuchas, así es que, ¿qué les parece si nos vamos con este nuevo sencillo de Jorge Almir? Ya te lo advertí aquí a través del show grupero, por si quieren marcar la cabina, ya saben, aquí ando aquí solitario, triste. Dice y esperando ahí que me echen una llamadita a través de aquí del show grupero, que es el teléfono 462-173-8283. Se lo vuelvo a repetir, 462-173-8283. Y me pueden seguir a través de las redes sociales como @angeluoficial o @angeloficial_ a través de ahí de Twitter, y me encuentra como Ángel Ulises Maíz Galena en Facebook. Tengo tres Facebook, ahí al que guste me quieran agregar, pues ahí los voy a estar atendiendo. Así es que nos vamos a ir con más musiquita. Eso corre a cargo del señorón Jorge Almir, ya te lo advertí. Regresamos con más a través del show grupero. Ya son las 11:14 con 55 minutos. Diablos te habías metido, te he buscado por todas partes, y tú allá con ese bandido. Él me ha robado tus besos y tu cariño, ¿para qué mentir? La verdad yo no soy un niño. Se oyen rumores de toda la gente, se dice que aquí está el pecado presente, y a mí solamente me da vueltas la mente, y creo que hasta cuerno me ha salido en la frente. Movida en tu grande mentira, maldita embustera, no vas a ir al cielo pa' que te arrodillas, para que te humillas, si tu dignidad ya está por los suelos. Y agarra tus cosas y vete de aquí, no juegues conmigo, ya te lo advertí, serpiente malosa, eres venenosa, y eso te pasa por ser tan resbalosa. Vete de aquí, ya te lo advertí. Y te lo advertí, mi reina. Así suena Jorge Almir. Se oyen rumores de toda la gente, se dice que aquí está el pecado presente, y a mí solamente me da vueltas la mente, y creo que hasta cuernos me han salido en la frente. Te agarré en la movida, en tu grande mentira, maldita embustera, no vas a ir al cielo pa' que te arrodillas, para que te humillas, si tu dignidad ya está por los suelos. Agarra tus cosas y vete de aquí, no juegues conmigo, ya te lo advertí, serpiente malosa, eres venenosa, y eso te pasa por ser tan resbalosa. Vete de aquí, ya te lo advertí. Ya estamos de regreso con más a través del show grupero. Acabamos de escuchar, ya te lo advertí, del señorón Jorge Almir, que próximamente va a estar a través de aquí del show grupero, esa entrevista próximamente. Y para otras noticias, quiero también mandar nuestro más sentido pésame a la familia del señorón Ariel Camacho, que la tengo en su santa gloria por su sensible fallecimiento de este 25 de febrero de 2015, que fue el día exacto en el que vino aquí Saúl Jaguar. Así es que realmente pues le mandamos nuestras mejores condolencias a través de aquí del show grupero. Por supuesto, ya nos pueden encontrar a través de las aplicaciones, a través de TuneIn Radio. Ahí nos pueden buscar como Notus Radio. Ahí nos vamos a estar escuchando totalmente en vivo. Y quiero mandar una felicitación muy grande a mi compa Andrés Escamilla, que por cierto cumple 15 primaveras, para no decirle más edad, y a cada uno de ustedes que están cumpliendo años, o tal vez pasaron sus calificaciones con 10, con 20, con 30, con los que sean. Pero bueno, otra información también que quiero darles es de este señorón, del señorón Máximo Franco, que por cierto estuvo también aquí en el show grupero en una entrevista, que él dice que él está dispuesto ya a venir por acá por Irapuato, está preparando por ahí la gira. Ahorita tiene una larga presentación, o mejor dicho, largas presentaciones de varias promoción de su nuevo sencillo de El Viernesito, que por cierto está ahorita corriendo está corriendo por ahí su los rumores que vienen por acá por Irapuato, así es que ojalá, esperemos que esté aquí mi cuate del alma que se va a mandar por acá. Ya le dije que le iba a conseguir novia, vamos a ver si es cierto, a ver cuántas chicas se apuntan por ahí. Y por supuesto quiero mandar saluditos muy especiales a Lili, que por ahí me está escuchando. Te mando un saludito, hermosa. Y así es que, señores, ¿qué les parece si nos vamos a ir con el sencillo de El Viernesito? Que por cierto, pues para mí ya es viernesito, porque pues yo estoy descansando a gusto. Yo el día de ayer, la verdad, estuve ahora sí que algo muy, muy ocupado, tuve bastante, bastante trabajo. Y no paré, hasta hoy supe de mí, así es que ya sabrán cómo ha de haber llegado, ¿verdad? Así es que nos vamos a ir con el tema de Máximo Franco, El Viernesito, que por cierto se lo recomiendo y espero que cada uno de ustedes apoyen ese tema. Y claro, no dejen de escuchar El Show Grupero, aquí con su compa Ulises, el Chilaquil. Y ahorita regresamos con más a través de Notus Radio. Regresamos. Ya regresamos con más, acabamos de escuchar por ahí El Viernesito del señor Máximo Franco, que la verdad estuvo también bastante, bastante buena esa entrevista. Y ahorita están escuchando ahorita a través de aquí de Notus Radio, Leandro Ríos, el señor Diego Herrera con el nuevo sencillo El Regalo, que... Y por supuesto también el señorón Pancho Uresti. Y déjame decirle que a través de mis redes sociales por ahí estoy publicando que va a haber un regalito muy especial de ese señorón de Diego Herrera, que está regalando por ahí su póster autografiado, el cual nos hizo el favor de autografiándonos para aquí, para toda la audiencia. ¿Y qué onda? Yo la verdad, espero que la verdad se le estén pasando a gusto. Ahora sí, como dice mi compa Cristian Morales, así despacito. Pero bueno, así como se lo vuelvo a repetir nuevamente, si están ustedes interesados en promover sus canciones o darse a conocer tanto ustedes así como su material discográfico, lo pueden hacer aquí a través de nuestras oficinas aquí en Notus. Aquí pueden llegar o pueden llamarnos bien a cabina a 462-173-8283 para poder tener una participación muy especial aquí en mi programa, El Show Grupero. Y lo pueden agendar también vía a través de inbox. Yo me escucho los lunes y miércoles de 11 a 11 y media de la mañana, y por supuesto Le Levántate con Ganas aquí a través de El Show Grupero. Así es que ahorita por ahí están escuchando, nuevamente se lo voy a repetir, El Regalo del señorón Leandro Ríos, Diego Herrera y Pancho Uresti, que por cierto está también bastante sabrosón. Yo ya estoy en la recta final. Gracias de verdad por haberme permitir en cada uno de sus hogares. Ya saben, no dejen de escucharnos a través de aquí de Notus Radio. Y por supuesto, ya voy a estar por ahí haciendo de las mías, como siempre lo ando haciendo. Así es que vamos a andar por ahí. Próximamente vamos a andar ahí en la feria de Irapuato. Vamos a tener varios regalos. Yo no me adelanto, pero sí va a estar bastante, bastante buenos. Yo por ahí ya vi unos, así es que yo la verdad ya estoy muy contento. Yo me voy a ir con el siguiente tema musical, o mejor dicho, me voy a despedir con ese sencillo, que esto corre a cargo de la Abandononona Clave Nueva de Mats Peraza. Y la verdad está bastante rico este sencillo. Así es que con permiso yo me despido. Soy Ángel Luis El Chilaquil. Nos vemos el próximo miércoles. Ese miércoles lo vamos a estar escuchando totalmente en vivo, porque regreso con el top 5 del Show Grupero, la segunda parte. Así es que va a estar bastante, bastante bueno. Yo soy Ángel Luis El Chilaquil. Con permiso. Tantas vidas, tantas historias, pero ninguna como la nuestra. El cruzarte en mi camino me hizo el hombre más feliz, pues aquel día inolvidable.